Track 32. Entrás en la habitación y te acercás a Melissa. La gata continúa clavándote intensamente los ojos, como si pudiera leer tus pensamientos. Evidentemente no se trata de una gata cualquiera. Más bien parece el personaje de una pesadilla. A medida que se te acerca, abre la boca como para largar una carcajada. De repente, se baja del piano de un salto y camina suavemente hacia la puerta por donde vos acabas de entrar. Se detiene. Te mira nuevamente con intensidad, como desafiándote a que la levantes. Si alzás a Melissa, pasá al track 51. Si la seguís fuera de la habitación, pasá al track 37.